Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta edición de matiné de los lunes, momento en el que hacemos el programa a partir de las 20 horas y lo emitimos a la medianoche. Ajá. Porque somos así. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. El huevo, la batata o la pizza. Pero esa que hay opción. Las grandes discusiones del país. Sí. Del país. Sí. Ahí está. Parecen algunas elecciones. ¿Quién fue primero, la pizza o la batata? No, tenemos acá un informe realizado por nuestro equipo para ver cuál de estas tres hortalizas tiene, produce más salud, más calorías, menos calorías. Ah, más salud. Etcétera, ¿no es cierto? No es malo en sí mismo la caloría. No, no. No, y la mala tampoco. Empecemos, ¿no? El huevo bajo la lupa. ¡Ah, qué huevón! Un programa con Tom Lupo y Liliana Gaudí. Tan importante como discutido... ¿Sí? Tom Lupo. No, el huevo es desde tiempos prehistóricos un alimento ineludible de cualquier dieta. Bla, bla, bla. Este producto animal... este producto animal posee nutrientes importantes para el organismo, bla, bla, bla. Además es moderado en calorías y fácil de digerir. ¿Bien? Usted se lo come y ya está. Y ya está. Sí. No, por eso le dice... O lo diría. Sí. No, claro. Por eso le dicen, o le dirían, o le dijesen, a los que van caminando a Luján, ¿qué? Sí. Que se coman un huevo. Sí. De rodillas, eso no, sí. No, de rodillas no, señor. Se lo recomiendan porque usted... Porque hace más fácil de cumplir el pedido. No, no es por eso, ¿no? Señor. Fomenta la fe el huevo. Hace la digestión rápido y le da la fuerza necesaria para continuar. Con razón. Bueno, dice, la clara... Ah, la clara del huevo. No, no haga ningún chiste. Contiene proteínas, tanto es así, es un inciso que me encanta, que quienes no consumen carne pueden obtenerla del huevo. No, la carne no, señor. No, acá dice. No dice así. Piénselo bien. Acá mozo. Dice, no, aquí no. Está el escribano. Dice, quienes no consumen carne pueden obtenerla del huevo, dice el escribano. Incluso con un gesto. Un huevo bien jugoso para mí. Lea la de provocador. Antes. Eso viene de otra cosa, señor. Sí, imagino. Contrariamente a lo que se cree, sí. ¿Qué se cree? Los huevos con cáscara de color marrón no poseen más nutrientes. Claro que no. Ah. Bueno, yo no creía nada. Bueno. Pero... bueno. Hoy se sabe. Antes sí. No, pero no, hoy ahora sí. Sí. Que el colesterol de las yemas no influye negativamente, como se pensaba, en no sé qué. Uy, todas las yemas que no me comí. Sí. Si el médico no lo contraindica, puede consumir un huevo entero por día. Me suena... Si el médico no lo contraindica, porque veo cómo son los médicos. Sí, con tal de arruinarle la vida a uno, por ahí lo llaman a las 4 de la mañana y si usted se está... Estaba pensando en comerse un huevo entero por día. Se lo contraindico. Y usted se queda con el huevo en la mano. Ahora, ¿cómo es el asunto? Porque uno dice un huevo por día. Yo cuando como una tortilla, me la hago con 6. ¿Con 6 personas más? No, con 6 huevos. Me la hago con 6, declara Barton. Ídolo, ¿qué? Fascículo cerrado de Radiolandia. ¿En qué quedamos, señor? Yo, esa tortilla... ¿En qué quedamos? Que la tortilla está completamente prohibida por... El, ¿por qué el doctor, prohibida? Por Millot, desde la asamblea del año 13. Sí. Por abundancia de claras y de yemas, señor. Sí, señor, la tortilla es mortal directamente. No es mortal. Sí, señor. Si usted se come, por ejemplo, un huevo frito de 2 yemas, con las 2 yemas. No, ¿No qué? No hay. No. ¿Cómo que? Primero que sí, hay huevos de dos yemas. Son los pollos doble pechuga, sí, tienen dos yemas. No se puede comer ni siquiera uno de una yema. Claro. Así que mal podrá comerse uno de dos. No, eso soy el doctor Cormillot. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estaba durmiendo en mi casa tranquilamente y oí lo que oí y salí. Por eso vine así como estoy. Tápese, señor. En calzoncillo. Contraindicando. Ay, doctor. Le pido, por favor... Que se vista primero. En principio, que se vista. Sí, un momento. Sí. Y segundo... amplíe la mirada, doctor. Ajá. Hágase... con más, lupa. Más laxo. ¿Más? Más flexible. ¿En qué sentido lo ante, dice? En el único posible, quien sigue una dieta o cierta... Señor, la tortilla y el huevo frito son enemigos de la vida humana. ¿Y cómo comemos los huevos, entonces, duros? No, los comemos porque tenemos, diría Rolón, ¿sí? que viene después, ¿sí? Que se está levantando. Y vamos a venir juntos, pero me dijo, andá vos, que yo prefiero ir vestido. Vive con Cormillot, Rolón, claro. No sé qué dijo Rolón, pero que uno tiende a destruirse y eso se llama, ¿cómo se llama? Suicidio. No. Comer huevos. ¿Qué? Autodestrucción. Sí, boicotearse. Ah, boicotearse. Ah, sí, claro. Bueno, pero uno no se boicotea por los huevos que come. O por cualquier lado. Sí. No, señora, a ese boicot que se refiere a Rolón son de buenas de tardes, otro... soy Rolón. Sí. ¿Qué tal, Rolón? Hola. Te espere que termine de abrochar. Acá lo está malinterpretando, dicen que el boicot... No, es exactamente eso que acaba de decir la persona que habló antes. Tengo entradas para Tandil, ¿querés? Bueno. El boicot es algo que hacemos en sí. contra de nosotros mismos. Sí, como el huevo. Pero está bien, el auto. Como por ejemplo, los huevos. Para mí... Se come seis huevos... El que quiere destruirse. Ya está, fuiste. Quiere destruirse, lo mismo. Yo me boicoteo si no me los como. Licenciado. Usted cree. No, eso ¿cómo es usted lo que cree? Usted. Sí. No. Eso es parte del boicot. No, pero no es parte. Sí, ese... chao. No, ¿qué chao? Siguiente, no, 40. No, espera un poco. 1-0. Yo le digo. 1-0. Estás proyectando los huevos vos. Huevos más seguros. Ay, sí. Ah, sí, porque están los huevos seguros y los huevos tambaleantes. Dice, señora, no los compre rotos. No. Rómpalos usted mismo. Rómpalos. Sí, sí. Tampoco los compre con la cáscara dañada. Oh, sucia. No. Dañada o sucia. Usted, señora, dañada o sucia, no los compre. No es tan simple como parece. Sí. Ser sí. sucia. Y voy a utilizar el verbo cascar un huevo. No, no es tan simple. No. Sí. Porque uno dice, bueno, qué fácil. Te hacen un huevo frito, haces así, lo rompes. No. No. Hay una fuerza que es un punto exacto. O le quedó flojo. Flojo. Pero demasiado flojo. No, muy fuerte. Mire cómo me quedó la mano. No. Dos huevos. Doble yema. Por eso hágalo suave, pero filoso. Ah, qué lindo, ¿vale? Está bien, ¿eh? Bien. Sí, mire lo cómo sabe, se lo sabe hacer. Bien. Dice, no los lave, señora. ¿Qué cosa? No, ¿quién va a lavar los huevos? ¿Para qué? Porque le quita la capa de protección, como Batman. Sí. Y aumenta el riesgo de que los microorganismos pasen al interior. Pasen. Por favor. Por favor. Sí, porque ya hemos dicho aquí, en este programa, varias veces, que el huevo, así como lo ve, es poroso. ¿Poroso? Por sí. hacerse celoso. Mirá. Tiene pequeños agujeritos. Muéstrelo bien, mire, ahí, mire. A la cámara. Ah, mira, manso poro. Mira, poroso. ¿Ve por este agujerito? Sí. Sí. Se le meten los gérmenes y anda lavando los huevos claro, antes de ingerirlo. Con razón. Consérvelo refrigerado, señor. Pues no, sí. Bueno, eso es el huevo. Porque el 8 de octubre Es el Día Nacional. Es el Día Mundial del Huevo. Bueno, falta un poco, ¿no? Ah, bueno, pero es que queremos preparar un homenaje sincero antes que nada. Y voluntarioso. Sí, sí. Sí, poroso. ¿Cuál es la capital del huevo en la Argentina? La capital mundial del huevo. ¿Hay una capital mundial? Sí. Sí. No, lo que pasa es que este 8 de octubre se va a decidir cuál es la capital. Hay ponencias. El Vaticano es candidato por el color de la bandera. Claro. Sí, claro. Hay distintas ponencias. Van a poner, como se dice... Sobre la mesa. El tema. Sobre la mesa, los proyectos. Sí. ¿Y estamos, Buenos Aires se postula? Se postula, sí. Postula. Es una de las ponencias más pesadas. ¿Tiene posibilidades, dice usted? Sí, sí. Bueno, no me importa. La batata. Ah, la batata, sí. Íbamos por huevo, batata. Ya me cansé. Sí. De los huevos. Ahora vamos a la batata. El huevo es muy malo. No, es saludable, ahí lo decía. Las peores cosas que uno puede comer. Sí, el huevo. Si viene cianuro, arsénico, huevo. Los huevos. Sí. La batata rica y saludable. Te lo dije. Descripción. No describe una batata, ya la conocemos. Tiene pulpa color naranja. Y puede adquirir una forma similar a la de una papa. ¡El huevo! con bordes redondeados. O ser más larga también. Sí. Cualquier cosa puede ser una batata. Sí. Es un globo, una batata. Uno ve cualquier cosa y dice, uno tiene ganas, cualquier cosa es una batata. La batata depende mucho de la voluntad del observador. La batata es el que la trabaja, señor, primero. El observador viene con ganas de ver una batata y es como quien busca un cordero en las nubes. Lo encuentra porque desea encontrar. Como aquellos intelectuales que buscan en el almácigo de los argumentos aquellos que vengan a cuento del propósito que tenían antes de su investigación. Qué feo. Entonces, Dixon escribe un libro... Esto es una batata. Claro, y dicen que es rica y saludable y todo eso. Y que es rica y que es saludable. Empiece por decir que es un tubérculo. ¿Perdón? Sí, batata es un tubérculo. Y claro, ahí ya va, va despejando dudas. Que no es lo mismo. Por supuesto. Uso. Sí. Uso de la batata. Ah, bueno. Se puede usar como ingrediente en sopa. Sopa. ¿Sopa de batata? Ensalada, puré y rellenos. Asimismo, gracias. De nada. No, ¿cómo? Ah, no, gracias a su exquisito sabor. Se suele emplear en la elaboración de dulce de batata. El dulce de batata no vio batata. No, nunca. No tiene gusto a batata. No tiene gusto a batata. No tiene gusto a batata, tiene gusto a otra cosa. El membrillo tiene más gusto a batata que el dulce de batata. El membrillo tampoco tiene gusto a membrillo. No, nadie ni ningún dulce tiene gusto. El dulce de leche. No tiene gusto a leche. Y pero más... en cambio, el dulce de quinoto, por ejemplo. El dulce de higo tiene gusto a higo. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Por desgracia tiene gusto a higo. Nosotros, buenas tardes. Sí, soy un señor. Sí. Soy de Tecnópolis. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Tenemos un stand que son dulces argentinos. Ay, qué los lindo. Peores del mundo. No. Son dulces prehistóricos, están al lado de los dinosaurios, sí. Y son dulces imposibles de comer. No, señor, por favor. Dulce de quinoto es para el enemigo. Empezando por el desapallo. Son dulces de cosas que no son dulces. Dulce el zapallo es dulce, señor. ¿Cómo va a ser dulce el zapallo, señor? ¿Pero cómo no va a ser dulce el zapallo? ¿Cómo te lo hacen helado? ¿De qué lo quieres? De zapallo. Te lo sirven con la milanesa. ¿Cómo va a ser dulce? Lo importante una milanesa es, con lo dulce importante de es... Sáquemelo del puchero, señor, si es dulce. Bueno, sí, es dulce. ¿A usted qué le activa el zapallo? ¿La punta de la lengua o el atrás de la lengua? A mí sabe lo que me activa. El tacho de basura. No. A mí no me venga con zapallo que no estoy enfermo. El zapallo es dulce. Dulce de tomate. ¿Dulce de tomate? ¿A quién se le ocurre, señor? Ni de batata. Pero es un clásico el queso y dulce. ¿Qué? Un clásico... Está hablando de fútbol ahora. Un clásico de la gastronomía criolla. Dulce de batata puede ser, pero porque no es de batata. Porque es de otra cosa. El dulce de todas esas cosas. ¿De qué más hay? A ver, ¿de qué hay dulce? Ya dijimos. ¿Hay alguna vieja que caga dulce? Frutilla, dice. Pero no, eso pero más mermelada. Eso es mermelada, fruta. Más de... Sí, señora. El dulce de frutilla no se hace con frutilla que es agria, como ya dijimos acá. Se hace con otras porquerías. Pero dulce de zanahoria tiene que zanahoria, haber. Zanahoria, claro. Sí, es horrible. ¿Cómo tiene que haber y dice es horrible? No lo probó. No, no lo probó. No sabía de su no existencia. Todas las cosas que son horribles. Viene acá. No las he probado. Viene a difamar alimentos que no probó. Sí, señor, no me hace falta probarlo. Listo, le gané la discusión. ¿Por qué? Listo, no, listo, esta listo. La discusión la he tenido con mi madre. Una vez. Escúcheme, igual que las cosas que hacen con la cáscara. ¿Cómo va a ser sí, cosas dulces claro, con la cáscara? Mi abuela juntaba cáscara del piso, que andás a ver. Andás a ver qué hacían con esas cáscaras no, de porquería. ¿Por qué no hacen dulce con la cáscara de la papa, tacho y hacían unos dulces, me obligaban a comerlo y miren cómo he salido. Es verdad porque a la vieja le gusta hacer limonchelo, por ejemplo. Perdón. Nunca, no sé el primero, el segundo, por consiguiente, no puedo claro, certificar que a las viejas les guste hacer algo que no existe, a mi juicio. ¿Qué es limonchelo? Junta la cáscara de los limones y... Un instrumento que suena amargo. Es un licor de limón. Limonada. Que guardan una botella. Nunca vi una vieja haciendo eso. Sí. No. A ver, las viejas de la sala, ¿han hecho limonchelo alguna? No hay viejas. Ahí señalan algunas. Hay señoras mayores. Es un señor, eso no una vieja, vamos. Otro simulador de Tecnópolis. Sí. Ahí se va una señora mayor. Lo guardan en unas botellas. Ya se sí, fue. Sí, se llama líquido. Ofendido. Se fue la vieja, ofendida. No habla así de la señora mayor. Sí. Ahí vuelve la señora mayor. Yo frecuentaba una casa en una época. Uy, Dios mío. O sea, casi puede contarlo aquí porque somos una tumba. Sí. Una tumba etrusca. En la que la abuela de la casa... La vieja. ¿La abuela de la casa? Bien. Me regalaba siempre una botella de limonchelo. La vieja era alcohólica, además. Qué feo. Perdón, voy a hablar un momento con mi compañero. Acá hay algo. Sí. Acá hay una corruptela inconfesable. Toda historia que empieza, yo frecuentaba una casa, es porque atrás sí, había corruptela. Y toda historia que sigue, la vieja me regalaba el limonchelo, yo sé cómo termina. Saquen a los niños de la sala, por favor. Gracias. Dios, ya me dio Evangelina. Ay, Dios. Chao, la llamaba Evangelina. Lo dicho. Me parece que la conozco. Sí. ¿No es aquella que nos regalaba higos? La que hacía dulce zapallo, la misma. Y entonces yo me iba, trataba de irme de la casa sí, sin hacer mucho ruido. Ah, ¿se quedaba dormida la vieja? Claro, tanto alcohol. Y me hacía... Pss, pss, pss. ¿En qué momento? Me dio asco. Detrás de las celosías. Sí, celosías. Sí, me imagino. Carnaval. Tengo tu botellita. Tengo tu botellita. ¿La de suero, abuela? No. Sí, sí. ¿Quién entonces, hubiera dicho? Tenía que retroceder. Sí, claro. Y ir a buscar la botellita. Le digo, pero ya tengo, Evangelina, le decía nuevamente. Y así junté botellas que después también he regalado. Claro. A personas que lo visitaban. Sí, y yo les hacía... Pss, pss. Ahí nació el bombero loco. Tengo tu botellita. A propósito, sírvase. Oh, no. Pss, pss. No tenés una palabra. No me dije que reír. No lo probaras, no lo tomes eso. No me hagas reír. Bueno, esos son los dulces asquerosos que usted dice. Sí, las madres de las novias suelen adjudicar a las novias la realización de esos licores venenosos, ¿no? Como si esto fuera lo hicieron ellas, pero dicen, lo hizo la nena. Lo hizo la nena. Este licor, ponerle de mandarina, de quinoto. ¿Cuáles son esos licores que vienen incluso con el fruto ya un poco podrido? Adentro. Sí, adentro. O momificado dentro de la misma botella, sobrenadando ominosamente en el líquido. Yo prefiero el mezcal, que viene con gusano adentro, sí. Pero bueno. Para fruto sí, el gusano. No sé quién los toma. Nadie. Nadie tomó un licor de quinoto en la vida. Alguien que quiera casarse muy pronto únicamente. Casarse una pulición. Y el licor de huevo. Ah, bueno, sí. Hablando de huevo, sí. Ese lo sufrimos en una época. Volviendo sí. Sobre nuestros pasos, sí. Doctor Cormillón. Se lo puede confundir. Sí. Sí, a usted, doctor. No, con la leche condensada, a simple vista. Estás loco. Por su espesor. No hay que llorar sobre la leche condensada. No, la leche condensada viene en lata. No, dice, pero si usted lo sirve. Casi dulce de leche, dice abajo. No tiene nada que ver, el licor de huevo viene también en la botella. Y nadie saca nunca el licor de la botella. Porque es imposible. Va goteando. En el primer mundo, yo lo he contado aquí hace mucho, pero lo repito. Sí. En el primer mundo, la leche condensada en pomo. Como en tubo. Para el carnaval. Pobre sí. No. Sí. Si yo te digo el carnaval, vos... Yo estuve en Venecia, buenas tardes. Buenas tardes. Es notable. Pomos de leche condensada y sí. Las matracas, no le digo nada. No quiero pensar la serpentina, ¿no? Lo venden en tubos como de dentífrico. Ah, ¿qué tal? Ajá. Y usted lo perfora y va por la calle... tomando. Y ahí lo detienen y lo deportan inmediatamente. No. Ah, no. Yo almorzaba así, cuando uno va de mochilero que tiene poca plata y... Se gastaba la poca que tenía en porquerías en pomo. Escúcheme. Ya no hay mochileros, ¿no? No. Sí, ahí van a los hostels, sí. ¿Cómo sí. Que no? Ah, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, ¿por qué no va a haber mochileros? No, sí, se me ocurrió. Quizás no se ha cedido como antes y esas cosas. No, quiere decir otra cosa el gesto. No, no se ha cedido, sí. Pero el mochilero es muy de la leche condensada, ¿eh? Es muy de la leche condensada. Jamás. Sí, sí. Jamás. Está loco. Jamás vi un mochilero. Para empezar, el mochilero no lleva abrelata. Nunca. Pero no le digo que la lleva en pomo. Porque primero... No, en lata, señor. La leche condensada llega primero, sobre lata. Primero, el abrelata no puede llevar en las aduanas. Lo pasa, es un arma. Es pero un la arma. Tiene. ¿Por qué querés que abra la lata de leche condensada? Que la tire contra las paredes. No. Lo guarda en la mochila. En el momento... Dame un pomo. ¿Tiene? Que se le abre y es cualquier cosa. ¿Qué? Sí. La cortapluma del ejército suizo, dice usted. La suiza, que es cortapluma, que es tijera, que es cuchillo. Ah, eso, de lo cual habla usted cada vez que llueve. Sí, bueno, eso. Eso tiene mochilero y con eso abre una lata. Si quiere llevar. No, una... eso se lo quita. Eso no se puede subir si en un avión, señor. Lo guarda en la bodega. Lo pasó que en bodega. ¿Y cómo hago para abrir la lata si está en la bodega la cortapluma? Pero no lo toma arriba del avión. Europa a pie, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Somos hippies. Bueno, sí. Hippies. Sí, muy hippie, pero viajas en avión a todos lados. ¿Qué quiere que viaje nadando? A pie por el océano Atlántico. Podés irte al bolsón de mochilero. El bolsón está aquí. Vos te volvés hippie cuando te bajás en Europa, en el aeropuerto. Estamos en contra de la sociedad de consumo. Sí, ahí está. Y por eso lata. No queremos comprar nada de lo que vos me querés vender. Pero ¿no te compraste un pasaje en una línea aérea? No importa, señor. Lo robamos, además. Como igual que los tipos del rock and roll. Si lo guardás en la bodega, la abrelata no hay problema. Nosotros somos banda de rock and roll exitosas inglesas. Claro. ¿Y qué haces? En contra del sistema. ¿Y qué? Y... Cobramos millones de dólares por hablar en contra del sistema de dólares. ¿Y qué hacen acá en Sudamérica? ¿Están de gira? Estamos sacando la plata a los indígenas. Tienen muy con la buen, camiseta de fútbol argentino. Muy buen castellano, por lo que los escucho. Estudiamos mucho tiempo, estudiamos. Ahora, yo le digo, no sé si no está confundido, esa camiseta es de Brasil, no es de Argentina. Acá se tiene que poner la camiseta de Argentina. Es lo mismo, señor. América no es lo mismo. Unida, señor. No salen a cantar con la camiseta de la selección del lugar donde tocan. Sí, señor, nos hacemos del cuadro donde vamos. Bueno, entonces acá póngase la de Argentina, no esa verde-amarela. Bueno, señor. ¿Qué sabéis vos? ¿Y sirvas esta leche condensada? Ahora venimos por otro asunto. Sí. El 8 de octubre tenemos que cantar en un gran recital, un gigantesco recital. Sí. Sí, ustedes vinieron a la fiesta del huevo. A la fiesta sí. mundial del huevo, como nuestro nombre le indica. La fiesta mundial del huevo va a ser... Y es... Inolvidable. ¿Tienen algún tema alegórico? Sí, sí. Este. No sé si quiere interpretarnos algo o alguno. No. Bueno, mire, es tarde. ¿Cuál? ¿Va a tocar algo? No, no voy a tocar. No voy a tocar, pero traje para repartir. Ah, entre la gente. ¡Apa! Mire, se viene armado. Mire, mire lo que estoy sacando de acá del bolsillo. ¡Uy! Es una lata de leche condensada. No, no. Es un pómulo, ¿viste? Eso es lo que te... No, tampoco. Mire, un huevo. No, uy, yo pensé que era una lata. Que tengo más. ¿Y cómo le llego sano? Porque es de cáscara marrón. Vamos a repartir huevos entre todos. Los, nuestros hermanos. Sí. Y se multiplicarán. Claro. Y fíjese público. Lo que dice el huevo, 8 de octubre. Sí. Día Universal del Huevo, del otro lado. Sí, porque es uruguayo. Hermoso. Bueno, gracias. Bueno, listo. No, es para agradecer. Ya en este, digo, son buenos juveniles. ¿Cómo se llaman? Están las promotoras. Las promotoras. Ya, un momento, señora. Espere, ay, lo quiere para hacerle... Que nunca vi un huevo. Sí. Huevo chelo, bueno, vamos a la pausa, ¿le parece? Vamos a la pausa y luego bailaremos todos juntos. Sí, señor. Pausa. Vale.